olvidar. Y así muero yo, poco a poco por tu amor. Yo, poco a poco por tu amor, y te alejo.